que en los momentos de, en estos momentos, en estos tiempos que corren, conseguir, lograr, permanecer, estar en paz es muy complicado. Pero si tenés este recurso, si tenés esta conexión con tu bendito ángel de la paz, vas a poder lograrlo antes de empezar a llegar a esos estados de falta de paz que a veces se convierten en crónicos. Cada persona que invoca el ángel de la paz, cada persona que demanda el ángel de la paz a otra, lo que está haciendo es poner su mundo en orden, su espacio de luz, su lugar donde trabajar y donde conectarse con lo mejor de uno mismo. El ángel de la paz, si vos cerrás los ojos y pones las dos manos sobre tu pecho y le pedís al ángel de la paz que descienda sobre vos, sobre tu hogar, sobre tus compañeros, sobre tus amigos, sobre tus familiares, vos vas a empezar a darte cuenta cómo podés ser el que sostiene esa paloma de la paz en su corazón, en su mente, en su energía y en esa actitud. Ser pacíficos, a todos se nos puede soltar la cadena, a todos nos podemos tener un momento de bronca, de ira, pero cada vez menos cuando empezás a darte cuenta de que tenés una energía divina a tu alrededor cada vez que la invoques. Es como abrigarte cuando hace frío. Sabés que tenés ahí el abrigo, sabés que tenés todo lo necesario para estar abrigado y no usarlo. El ángel de la paz está alrededor tuyo permanentemente. Lo que tenés que hacer es pedir su ayuda, como a todos los ángeles. Los ángeles no pueden intervenir si nosotros no pedimos su intervención. No pueden quebrar nuestra libre elección. Ahora, cuando empezás a conectarte con ellos, cuando tu elección es cotidiana, cuando cada día de tu vida empezás a pedirles y encontrás la fortaleza que estás buscando, la paz que estás buscando, la serenidad que estás buscando, el alivio a tus presiones que estás buscando, cada día es más rápida la conexión con ellos y cada día llegan, no es que lleguen ellos más rápido, es que vos llegás más rápido a esa conexión. Pedir paz, simplemente repitiendo la palabra paz, respirando profundo, poniendo las manos sobre tu pecho y diciendo, paz, ángel de la paz, ven a mí. No importa si no te sabes las oraciones, no importa si no te acordás cómo invocarlo, no importa lo que vos necesitás y lo que querés enviar y que querés generar a tu alrededor. Yo le pido al ángel de la paz que descienda sobre cada uno de los oyentes de este programa, para que se encuentren en paz, para que encuentren la sabiduría, para que encuentren alivio, para que encuentren el camino. Es lo mismo que vos recibas esta oración sencilla, simple, sentida, a que estés dándote permanentemente manija con el conflicto, con el problema, con lo que te angustia, con lo que te quita la paz. La frase, no tengo paz, repetirla, no, yo no tengo paz, yo no encuentro la paz, yo no la encuentro. ¿La estás buscando? Si la buscas afuera, estás equivocado. Si la buscas en otro, estás equivocado. La paz la tenés que encontrar en tu propio lugar, en tu propio corazón, en tu propio estado, en tu propia actitud, en vos mismo. La paz la tenés que conseguir con trabajo, con fortaleza, no con sensaciones, sí con actitudes. La actitud de encontrar la paz, la actitud está dentro de mi ser cuando la empiezo a proclamar, cuando pido paz, dame luz, dame paz a mis ángeles. En el momento en el que yo estoy encontrando esa fuerza interior, estoy siendo capaz de resolver todas esas cosas que no me van dejando crecer, avanzar, que me atrasan, que me dejan encontrarme siempre con lo malo, que yo doy vuelta a la esquina, porque como vibro atraigo. Una de las cosas que nosotros vamos a trabajar este sábado a las 4 de la tarde aquí en el barrio de Belgrano es cómo vibramos, es salir de atraer lo negativo, cambiar la vibración de cómo estamos sintiéndonos. Estamos vibrando bajo, estamos en el enojo, en la ira, en la bronca, en la impotencia. Bueno, este sábado, a través de invocación, a través de oración, a través de ejercicios que vamos a realizar, con nuestros mudras, con nuestras palabras, liberar, soltar, cambiar la energía. ¿Viste que cuando uno está por ahí tranquilo, bien, y viene alguien con mala onda y te la contagia y bostezás, te sentís mal? Bueno, lo que te va a sacar de eso es estar protegido, es estar preparado, es estar conectado con la buena vida. Y entonces empezar a sentirme conectado con la luz desde un lugar diferente, desde un lugar de cambio de energía. No vas a poder vos llevarme a esa energía. Voy a poder llevarte yo a mi energía. ¿Y cuál es mi energía? La de los ángeles. ¿Cómo vibro? Y yo vibro con los ángeles, vibro con la oración, vivo con el pedido, vivo con invocarlos, con mandarlos a esa energía. Salir de esa mala onda que me trago, esa mala onda que me convierte en una persona vulnerable, a ser una persona luminosa, que soy vulnero a la mala energía de los otros. Llevo luz, llevo paz, llevo energía, llevo buena vibración a donde voy. Dejo de estar vencido por el mal para ser la luz que combate a ese mal. Nosotros el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a trabajar fuertemente con eso. Vamos a hacernos ahí mismo un trabajo de cambio de energía, de armonización, de iluminación. Ahí mismo, en ese preciso instante, en ese momento, vamos a estar conectados con los ángeles. Y además de eso, vamos a poder trabajar con eso todos los días de nuestra vida. ¿Eh? Para aquellos que vienen al taller, para aquellos que pasan en el taller, van a recibir en ese instante preciso una armonización. Y además la van a poder ejercer todo el tiempo que lo necesiten. Por eso son talleres únicos, por más que lleven el mismo tipo de trabajo varias veces, son talleres únicos e irrepetibles, porque es un encuentro con los ángeles de armonización. Y la misión de este taller es que encuentres una forma sencilla y amorosa de poner tu vida, pensamientos, palabras y actitudes en perfecta armonía. O sea, en orden divino. Que podamos permanecer de pie, fortalecidos en un mundo que nos bombardea con negatividad y oscuridad. Mantener la fe puesta en la luz, alejarnos en todas las oportunidades de los sentimientos negativos. La invocación a los ángeles, los gestos sagrados y las palabras sanadoras lograrán armonizarnos cada día y a cada momento que lo necesitemos, liberándonos de la negatividad en todas sus formas. Armonizo mi mente, cuerpo, energía y medio ambiente. Pongo en orden a las energías que me invaden. Un trabajo cotidiano para vencer todas las trabas que nos retrasan y agobian cada día. Es un encuentro con los ángeles, liberador, sanador y amoroso. Yo los espero. Y si se quieren anotarnos, tienen que llamar al 4789-9014 o 15-5870-1184. Y les cuento, para aquellos que llaman o quieren venir por primera vez, que las vacantes son reservadas y que es un grupo de trabajo hermoso. Entonces, si es la primera vez que venís, mandás un WhatsApp o llamás. Y si no te puedes comunicar, mandás un WhatsApp o un mensaje con tu teléfono y se te llama. Corroboramos que sos una persona, que existís, que estás allí y que tenés las mismas intenciones que todos nosotros. Así que 4789-9014 y 15-5870-1184 son las líneas para conectarnos permanentemente, para anotarte para este taller intenso que vamos a hacer. Es un desafío, ¿eh? Es un desafío, pero yo te aseguro que salís del taller con toda la energía renovada y con herramientas para permanecer así y para renovarlas en cada oportunidad. Y después vos podés hacer eso todos los días para vos y para quienes te rodean. Así que bueno, yo los espero en este taller intenso que vamos a realizar. Antes les quiero leer esta bendición del libro Ecos Eternos, de John O'Donohue, que es el libro Ecos Eternos de nuestra herencia espiritual, que esta bendición tiene que ver con lo que el ángel que salió hoy, con el ángel de la paz. Nos dice así: que te despiertes al misterio de estar aquí y que ingreses en la quieta inmensidad de tu propia presencia. Que tengas alegría y paz en el templo de tus sentidos. Que recibas un gran coraje cuando te llamen nuevas fronteras. Que respondas al llamado de tu don y encuentres la valentía para seguir su camino. Que la llama de la ira te libere de la falsedad. Que el calor de tu corazón mantenga viva tu presencia y que la ansiedad nunca te ronde. Que tu dignidad exterior refleje la dignidad interior de tu alma. Que te tomes tiempo para celebrar los silenciosos milagros que no requieren atención. Que encuentres consuelo en la secreta simetría de tu alma. Que experimentes cada día como un regalo sagrado, tejido alrededor del corazón del asombro. Y que ese regalo, esto te lo agrego yo, que ese regalo venga en paz, en armonía, en posibilidades, en luz, en claridad, en sanación. Que encuentres el camino correcto en cada paso que des. Y ¿sabes qué? De la mano de los ángeles te lo garantizo. Vas a saber cómo tu intuición se exacerba, cómo tenés más intuición, más claridad, más perseverancia. Cómo sabes irte de donde no tenés que estar. Cómo uno empieza a darse cuenta y a retroceder, donde sabes que ahí no podés aportar tu granito de arena, tu semilla. ¿Para qué ir a donde les gusta o les hace bien devaluarte, hacerte sentir enojado, hacerte sentir triste, hacerte sentir solo? Empezar a elegir el camino, con quién quiero estar, con a dónde, dónde me siento celebrado, dónde me siento querido, dónde me siento acompañado. Y cuando nuestro trabajo, el lugar que tenemos que frecuentar obligatoriamente, lo asumimos en paz, con serenidad, con alegría y con claridad, nos vamos dando cuenta que ese camino transitado lo vamos haciendo cada vez mejor. Y la gente, aunque no tenga tu misma vibración, y aunque no tenga tu misma energía, y aunque no tenga tu misma claridad, vos vas sintiendo la misericordia, vas sintiendo el perdón, vas sintiendo el avance, y vas diciendo, bueno, no pueden, no pueden. Son manzanos, no pueden dar peras. Son olivos, no pueden dar manzanas. Y yo no puedo exigir que me quieran como yo quiero, ni que actúen como yo quiero que actúen. Puedo exigir o pedir, puedo respeto, afecto, cuidado y punto. Y el ángel de la paz hace eso. Que estés en paz con tus decisiones, que estés en paz con tus pensamientos, que dejes de torturarte por lo que no conseguís y empieces a celebrar lo que sí. Porque en la vida siempre, siempre están las compensaciones. Cuando tenés gente en tu familia o en tu entorno que por ahí no te hace la vida fácil o que no te sentís ni querido ni resguardado en la medida que debería ser, siempre hay otras personas que necesitan de tu presencia, que quieren tu presencia, que valoran tu presencia. Y a veces es al revés, a veces nos damos tanto a las amistades, estamos tan enganchados con los amigos y resulta que el valor no lo ponen en la misma medida que nosotros, el valor del ético, moral, afectivo. Bueno, me voy hacia la familia. Pero ¿sabes cuál es el mejor lugar para estar? Con vos mismo. ¿Sabes dónde radica la paz? Cuando estás bien con vos mismo. Cuando no te transportás desde el lugar de dolor, sino te transportás desde el lugar del amor, desde la paz. Estoy en paz a donde me toque estar. Si tengo que hacer una cola enorme, estoy en paz mientras hago esa cola. Si tengo que trabajar o hacer un trámite, estoy en paz mientras lo hago. Es como que le pongo el límite a qué trago, a qué meto en mi cuerpo, en mi energía, en mi mente. Vamos a trabajar mucho con esto este próximo sábado. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos a Pilar, a Lucy. Para vos viene el Arcángel Miguel, página 103. Y él te dice, aquí estoy, te aliviano el peso. Apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Es el ángel de la página 159. Leonilda de Pablo Nogués, te mando un abrazo enorme. Mira, abrí y es para vos, va el ángel de la paz, del que estamos hablando hoy. Y él te dice, aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Elsa de San Isidro, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Inés de Tablada, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Sergio de Palermo, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Hortensia de Palermo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Susana, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Patricia, el ángel de la guarda. Aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Yo cierro totalmente el libro y lo vuelvo a abrir. Así que cuando se repite el mensaje es porque es ese. Bueno, y para todos los que están escuchando el programa en este momento y no pudieron llamar o por lo que haya sido, viene para ustedes el arcángel Gabriel. Y él les dice, aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé pleno. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa en otro momento, en otro espacio, a través de la página www.cristinadelsolar.com.ar, a través de Facebook, como Cristina del Solar, la que tiene el angelito rosa con la luz en sus manos, o a través de luz de ángeles, aquí va, este es tu ángel, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, Dios te escucha, ¿tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Y cada vez que empecemos a conectarnos, empecemos a pensar en cosas negativas, a conectarnos con el enojo, con la furia, con el odio, con la impotencia, con lo que quieras, con la emoción, el sentimiento que estés sintiendo en este momento, cerrá tus ojos, poné las dos manos sobre tu pecho, cruzadas como sea, y decirle, respira profundo y soltá diciendo, ángel de la paz, ven a mí, hacelo, haceme caso, hacelo. Y vas a notar cómo supera esa energía amorosa, esa energía divina, todas las trabas que te pongas, hasta las de tu propia mente. Porque a veces hay personas que se desconectan con las oraciones, se desconciertan, se equivocan, se despistan. Bueno, palabras cortas, actitudes enormes. Por ejemplo, haz del ángel de la paz, desciende sobre Venezuela. Ángel de la paz, desciende sobre Siria. Ángel de la paz, desciende sobre mi país. Ángel de la paz, desciende sobre mí. Puedes empezar al revés. Ángel de la paz, desciende sobre mí. Después, ángel de la paz, desciende sobre mi familia. Está presente en cada acto, en cada cosa. La paz sea contigo. Es una frase que nos la dicen y que nos moviliza en el momento que la sentimos. Bueno, yo te la digo ahora. La paz sea contigo. Que encuentres esa paz serena, amorosa, de estar en el camino correcto, con las personas correctas y de hacer lo que Dios quiere que hagas en la vida y lo que te haga feliz. Nos encontramos la próxima semana. Aquellos que vienen al taller, los espero con un abrazo y con muchísima alegría de reencontrarnos. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier